Vamos a quedarnos con actualidad local. Vamos a estar muy atentos, por supuesto, a todas las novedades en torno a la incidencia de la COVID en nuestra localidad y también en torno a otra serie de asuntos que en este caso, y sí que es cierto que bueno, pues lo que es el Servicio Público de Empleo Estatal, bueno, después de que evidentemente estemos viviendo toda esta situación de pandemia, desde el arranque de toda esta situación, pues ha vivido un aumento del volumen de trabajo al que esas dificultades, bueno, pues cabe añadir desde el pasado 9 de marzo, seguro lo habrán oído a través de los distintos medios de comunicación, bueno, pues sufría, por si fuera poco, toda esta situación que estamos viviendo y bueno, pues esa mayor carga de trabajo para sus trabajadores, bueno, pues un ataque informático que provocaba la paralización de la actividad en todo el país, tanto en las 710 oficinas de servicio personal como en sus 52 oficinas telemáticas. Esto ocurría el 9 de marzo y desde entonces se trabaja para restituir la situación original. Nosotros queríamos saber en qué forma esto va a afectar y si va a hacerlo, ¿no? A, por ejemplo, el cobro de prestaciones o cómo incluso durante estas jornadas está incidiendo en las posibles solicitudes de prestaciones, las relacionadas con los ERTES. La verdad es que imaginen todos los trámites que en estos momentos pues desarrolla la SEPE. Tenemos para hablarles de todo ello y sobre todo para esos oyentes que estén pendientes de la incidencia que esto va a tener en su situación personal. Bueno, pues vamos a conocer detalles al respecto junto a Javier Hormigo, que es delegado del CESIF, de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios en Cádiz y, bueno, como decimos, delegado en lo que es el SEPE, el Servicio Público de Empleo Estatal. Javier, antes que nada, muchísimas gracias por atendernos. Bienvenido. Gracias, buenos días. Buenos días. Como decimos, ataque informático que se producía el 9 de marzo y que, por contextualizar para las personas, supongo que toda aquella persona que nos esté escuchando, bueno, pues tiene constancia al respecto, pero, bueno, una situación que vino a dificultar más lo que estáis viviendo desde el inicio de la pandemia y, en este caso, paralizando gran parte de los servicios del SEPE, ¿no? Efectivamente, ya no solo es el efecto de la pandemia que lo que ha provocado que se nos haya quintuplicado el trabajo en las oficinas, sino que desde el pasado día 9 de marzo pues hemos sufrido un ciberataque y se nos ha venido abajo todas las aplicaciones informáticas y por consiguiente hemos estado 5 días, desde el día 9 hasta el día 15, sin poder reconocer ninguna prestación en las oficinas de empleo de toda España. Sí. Esto, pues, qué duda cabe que ha conllevado un atraso al volumen de trabajo que ya teníamos anteriormente. Así que, bueno, pues todo ese trabajo acumulado de esos 5 días, y de hecho, a día de hoy no sé si ya se han recuperado todos los servicios, todas las prestaciones. Los sistemas están funcionando desde el día 16 y se está intentando por todos los medios pues solventar el atraso que se produjo estos 5 días, puesto que hemos de decir que no dejamos de trabajar, sino que atendíamos personalmente a la gente en la oficina de prestaciones de manera manual. Es decir, se le preguntaba a la gente a qué venían a solicitar, qué es lo que deseaban, y se le tomaba nota tanto de sus datos personales como del teléfono para en caso de tener que ponerlo en contacto con ellos. Ahora, si te parece, entramos más de lleno en esta cuestión, pero hay que decir que una vez analizada la bueno, pues esa incidencia, parece que se trató de un virus que afectó tanto a los equipos informáticos de los puestos de trabajo como incluso a los portátiles de los trabajadores que estaban bueno, pues desarrollando su labor también desde sus domicilios, ¿no? Efectivamente, el ataque informático ha afectado ya no solo al servidor nacional, sino a toda su red de equipo, y así como los portátiles de los trabajadores. No podíamos acceder a la plataforma y la plataforma estaba totalmente a negro. Entonces, pues, obviamente no teníamos acceso a poder realizar ningún tipo de trabajo. En un principio había gran preocupación también por conocer si había habido robo de información, que imaginemos, ¿no? Hasta qué punto puede ser sensible, si estamos hablando de prestaciones, la SEPE, que cuenta con datos sobre cuentas bancarias de los trabajadores, etcétera, parece, por lo menos lo que se comenta por parte de las autoridades en un principio, que no ha habido esa sustracción de información. Efectivamente, el director general en distintos medios de comunicación y la ministra de Trabajo ha indicado que el ataque no ha sido a los datos sensibles que tenemos de la ciudadanía. Esperemos que esto sea así y que obviamente pues no hayan sido sustraídos estos datos de nuestra base de datos. Valga la redundancia. Sí, sí. Después de este ataque informático, la recuperación parece que ha sido progresiva y dispar, ¿no? Escuchaba a diferentes representantes sindicales que hablaban de, dependiendo de qué zona, pues estaba más avanzado en esa recuperación o no. Efectivamente, el tema de los equipos informáticos, sobre todo el tema de los ordenadores, había ordenadores que a lo mejor por algún motivo habían estado apagados ese día de ese ataque y no se habían visto afectados. Los que sí que estaban operativos, pues obviamente se han visto afectados, y todo lo que es el personal informático, pues han tenido que hacer un barrido de todos los equipos y comprobar su estado. Entonces, digamos que la reentrada ha sido muy paulatina y todavía aún contamos con ciertas dificultades en algunos equipos informáticos. Pues te voy a preguntar, Javier, precisamente por la provincia de Cádiz y si tienes datos también concretos sobre Ubrique, ¿cuál sería la situación? La situación actual en la oficina de Ubrique pues es igual que en toda la provincia de Cádiz. Se ha puesto en marcha los ordenadores. El tema de el reconocimiento de las prestaciones se está llevando a cabo. Desde la Dirección General se autorizó un plan de choque que consistía en poder realizar horas extra para sacar el atraso que hemos tenido durante estos 5 días que hemos estado a negro. Y bueno, la situación parece ser que se va a ir normalizando, y lo que sí es que todos los trabajadores del SEPE, tanto de Ubrique como de la provincia, pues están haciendo lo indecible para minimizar los efectos dañinos que ha tenido este virus y que la ciudadanía pueda cobrar las prestaciones de una manera correcta y como viene siendo habitual. Pues por ahí va la siguiente pregunta, ¿no? Seguro que hay ahora mismo muchos oyentes que están pensando, bueno, este mes voy a tener, en los próximos días, de hecho, ¿no?, alguna dificultad, corre peligro de que se retrasen, de que haya algún tipo de incidencia en el cobro de mi prestación. Desde la provincia, desde la dirección provincial, se está intentando, como ya he dicho anteriormente, minimizar al máximo el tema del cobro de las prestaciones y que esto no afecte en gran medida a lo que es el tema del cobro. Obviamente, igual alguno se verá afectado, pero siempre, ya le digo, el esfuerzo de todos los trabajadores, estamos trabajando en jornada de mañana y tarde, incluso de fines de semana, es para minimizar al máximo todo lo que ha sido el ataque y que, por supuesto, la gente pueda cobrar, dada cuenta de que hay mucha gente que depende de esta nómina para el día a día. Sí que lo tengan en cuenta o no. Digo, si lanzamos ese mensaje de que podría haber algún retraso de algunas jornadas para que lo tengan ahí como una posibilidad. La posibilidad siempre existe, pero ya le digo, todos los trabajadores están poniendo su parte, estamos trabajando mañana y tarde, nada de fines de semana, se ha retrasado el cierre de la nómina que iba a ser para el día 30, se ha pasado al día 31 y estamos adaptados trabajando para que esto no suceda. Porque además, precisamente, ¿no?, en estos días es donde, como lo comentas, ¿no?, pues se cierra la nómina y, por tanto, podemos decir, ¿no?, el listado de nombres de trabajadores que deben percibir su prestación, ya sean nuevas prestaciones o personas que vienen cobrando desde hace un tiempo, ¿no? Los que venían cobrando desde hace un tiempo no deberían de tener ningún tipo de problema, porque se carga la nómina anterior y no hay problema. El tema sería para la gente que es nueva, que ha solicitado prestación en estos días y que se ha visto afectada por el ciberataque. Pero ya le digo que, no obstante, aquí se está trabajando totalmente a destajo para que esto sea la mínima incidencia posible. No creemos que vaya a haber gran incidencia, dado que no solo se trabaja por oficina, sino que el grupo de trabajadores que están trabajando por las tardes reconoce expedientes de toda la provincia, de las 36 oficinas que componen la provincia de Cádiz. Pues ahí está el trabajo, que hay que reconocer muchísimo. Imaginen el volumen de trabajo que nos comentabas al principio, ¿no? Se ha quintuplicado con la pandemia. Bueno, pues esto ha sido ya otro, ¿no?, evidentemente otro añadido que dificulta una situación ya complicada de por sí. Efectivamente, esto ha venido a empobrecer más aún nuestro trabajo, porque estábamos muy saturados, estábamos con un volumen de trabajo quintuplicado por el tema de la pandemia. También decir que el número de trabajadores, hemos perdido unos 3.000 trabajadores en los últimos años, y claro, no damos abasto con tanto expediente que se nos viene presentando en la oficina. Y bueno, de hecho, venís solicitando, antes de que ocurriera este episodio, este ataque cibernético, la mejora tanto en recursos humanos como incluso en la renovación de los propios equipos informáticos, que leía que en muchos casos la media puede alcanzar los 30 años. Efectivamente, desde FECIF llevamos bastante años reclamando de que, primero, el tema de personal tenía que incrementarse, porque a medida que, digamos, que somos una plantilla excesivamente mayor, la media supera los 55 años, y se van jubilando los trabajadores y los compañeros y no se van reponiendo los puestos de trabajo. Eso, junto con que las aplicaciones informáticas y los sistemas informáticos llevan de media una antigüedad de 30 años, pues veníamos anunciando que este problema se podía dar, y como de hecho se ha dado, que nos han atacado y bueno, lo hemos visto, no sorprendido en este aspecto, porque lo hemos venido anunciando. Bueno, pues esperemos que dentro de lo malo, evidentemente, sirva para reaccionar y que haya esa actualización, por supuesto, porque es fundamental, además, como estamos comprobando, por esos ataques que cada vez son más numerosos y hacia cualquier tipo de entidad privada o pública, y da igual el potencial que tenga. Así que, bueno, evidentemente esa defensa hay que mejorarla en todos los sentidos. Para las personas que nos estén escuchando, decir que hemos estado atentos a lo que es el SEPE durante los últimos días y bueno, pues han ido saliendo diferentes comunicaciones en su propia página web. Ayer mismo, la última comunicación en ese sentido, en el que se especifican esos servicios disponibles en la sede electrónica del SEPE para personas y empresas. Y bueno, pues ahí aparece, digo, para toda aquella persona que quiera concretar más qué puede y qué no puede hacer, ya puede informarse a través de la web. Efectivamente, en la página web viene todos los accesos que tenemos disponibles actualmente después del ataque, como puede ser la cita previa, los servicios de protección por desempleo, que conlleva lo que es el poder solicitar la prestación a través de la página web, Y bueno, eso en cuanto a los usuarios. En cuanto a las empresas que también se han visto afectadas, pues pueden comunicar los periodos de actividad para el tema de los ERTE y remitir los certificados de empresa. Decir que los trabajadores que soliciten y tengan una necesidad imperiosa de solicitar sin tener que acudir a la oficina, lo pueden hacer a través de la página web, ya sea con certificado digital, en modo online o a través del servicio de pre-solicitud que también tenemos disponible en la página web. Para aquellas personas que no son muy duchas en el tema de las nuevas tecnologías, ¿algún teléfono que puedan contactar para ello? Sí, teléfono tenemos uno, te lo puedo dar, ¿vale? Sería el 912-738-383. Y ese teléfono está disponible de 8 de la mañana a 8 de la tarde. Pues ya lo saben, sí que es cierto que, como Javier nos apuntaba, parece que la situación, ¿no?, ya se ha restablecido. Veo por aquí, ¿no?, que la práctica mayoría de servicios, si entramos en la web del SEPE, bueno, pues ya se están desarrollando. Y sí que es cierto que todavía no es posible pues consultar los datos y recibos de la prestación o verificar documentos electrónicos, más sobre temas de información, ¿no?, de nuestros datos, que es sobre lo que son bueno, pues trámites, solicitudes, que parece que ya sí que se han restablecido. Efectivamente, los datos sensibles son los que de momento no están disponibles a través de la web, ni con certificado digital, puesto que está el Centro Nacional Criptológico está analizando el ataque, y hasta que no tengan un respaldo de seguridad del 100%, no habilitarán seguramente lo que es el poder acceder a los datos personales. La última noticia que nos llegaba desde el SAE de Ubrique es que la normalidad parece que se podría recuperar entre mañana o pasado, ¿no? Iba un poco en la línea, ¿verdad, Javier?, de lo que nos comentabas, tanto aquí en Ubrique como a nivel provincial. Efectivamente, también ellos han tenido, el Servicio Andaluz de Empleo también ha tenido un problema con el programa de demanda, y parece ser que en esto en breves días se va a restablecer todo el servicio. Bueno, pues ahí queda la última hora al respecto, en torno a ese ataque informático que el Servicio Público de Empleo Estatal, el SEPE, sufría el pasado 9 de marzo con una incidencia notable, la paralización de la actividad, de hecho, durante 5 días, como nos ha narrado Javier, pero que afortunadamente se ha restablecido, se están restableciendo la mayor parte de los servicios, salvo los que acabamos de comentar, y por tanto la normalidad parece que se va a poder lograr en estas próximas horas. Pues Javier, nos vamos a quedar en este punto, por supuesto, agradeciéndote que nos hayas acompañado. No sé si algún apunte más que realizarnos. Pues desde aquí decir que la ciudadanía, pues que todos los trabajadores del SEPE están haciendo lo indecible porque cobren la nómina el próximo mes, y que sabemos a ciencia cierta, porque lo vemos a diario, que mucha gente depende de esa nómina para seguir subsistiendo. Por lo demás, nada más, y muchas gracias por la atención. Por cierto, lanzar un mensaje en ese sentido de comprensión también por parte de todos, porque es cierto que veía, ¿no?, noticias al respecto de incluso como al final la frustración muchas personas terminan desembocando en los propios trabajadores, ¿no?, de estos servicios, cuando bueno, las dificultades llegan evidentemente por otros motivos, y bueno, pues insistir en eso, que la verdad es que estáis al máximo para intentar no solo restablecer la situación por el tema del ataque cibernético, sino, ya digo, desde el inicio de la pandemia, por el volumen de trabajo tan grandísimo que ha supuesto. Efectivamente, nos damos el 110% y sabemos cómo el personal que acude a nuestras oficinas, en qué situación acude, y intentamos por todos los medios que salga adelante el máximo número de expedientes posible. Por lo dicho, Javier Hormigo, delegado provincial del CESIF en el SEPE, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes y un buen día. Buen día.